en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Cada cual se divierte como puede. No, no y no, decía el sapo mientras iba y venía cruzando el caminito a los altos. Esto sí que no puede ser. Bueno, bueno, don sapo, ya es hora de que nos cuente algo. Para eso somos amigos. Bueno, contestó al fin el sapo, pero si prometen no reírse. Ni locos, don sapo. ¿Cómo nos vamos a reír si estamos todos preocupados esperando que nos cuente algo? Bueno, pero es que ahí es donde está el problema. No se me ocurre nada. ¿Ni una mentirita, don sapo? Nada, mijo, no se me ocurre nada. Y eso que estoy desde tempranito, dele pensar y pensar. Y debe ser algo grave. Es la primera vez en mi vida que no me sale ninguna mentirita. ¿Ni siquiera una chiquitita? Ni una mentira para hormigas me sale. Y dígame, don sapo, insistió el piojo, ¿no se acordará de alguna peleita con una docena de víboras? Los ojos del sapo se pusieron chiquitos, como para que no se escapen las ideas que se le empezaban a ocurrir. Claro, que si usted nunca peleó con una docena de víboras en una siesta de verano, dijo el piojo mirando para otro lado. Una docena de víboras. Una docena de víboras en una siesta de verano. ¿Le parece que es así la historia, mijo? ¡Seguro!, dijo el piojo. ¡Seguro que esa fue una pelea formidable! Y todas venenosas, ¿no? ¡Claro! ¡Muy venenosas! Y enojadas, y hambrientas, y con unas ganas bárbaras de pelear. ¡Eso, eso! Así me parece que era. ¡Seguro, don sapo! Y esa sí que tuvo que ser una buena pelea. Los ojos de la paloma, la garza blanca, el zorrino, el cuatí y el ñandú se abrieron como los ojos de un chancho. ¡Don sapo!, gritó con admiración la garza blanca. ¡No me diga que usted peleó con una docena de víboras! El sapo puso cara de no darle mucha importancia al asunto. Para ser exacto, no, no era una docena. Es una forma de decir nomás. ¡Ah! Ya me parecían que eran muchas. ¿Muchas? No, mija, muchas no. Porque en realidad eran 14. ¿14 víboras? Sí, y sin contar otras tres que estaban un poco flacas. ¿17 víboras entonces? No lo puedo creer. Y no me crea, mija. ¡Ah! Ya me parecía que eran demasiadas. No, no me crea que eran 17, porque esas eran solo las venenosas. Las yarará, las corales, las cascabeles. Pero había otras 10 que eran culebras. ¡27 víboras! ¡Qué barbaridad! ¡Don sapo!, dijo el piojo saltando de contento. ¡Eso era una viboridad! ¿Y usted les peleó a todas juntas?, preguntó el patí. Y bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué pensó cuando se vio rodeado de tantas víboras? Ni tiempo a pensar me dieron. Atacaron de un lado y del otro, todas al mismo tiempo. ¡Qué susto, don sapo! ¡Qué susto se habrán pegado! Se habrán pegado porque dicen que las víboras atacan cuando se asustan. Y por la forma en que me atacaron, tenían un susto de la gran 7. ¿Y qué pasó, don sapo? ¿Qué hizo usted? La dejé venir nomás. ¡Qué valiente, don sapo! ¿Valiente yo? No crea, mijo. Valientes eran las víboras. Pero, don sapo, si eran un montón. Igualito, mijo. Aunque sea de a montones, hay que ser muy valiente para atacar a un sapo. El piojo no daba más de contento y saltaba de un lado para otro, picándolo al ñandú. ¿Y qué pasó, don sapo? ¿Qué pasó? pasó después? ¿Usted se escapó? Ya sé, ya sé, dijo la paloma. Se les escapó por entre las patas. Eso mismo pensé yo. Pero cuando ya me iba a escapar por entre las patas, ¡zas! Me acordé de que las víboras no tienen patas. Y ahí se armó la gorda. ¡Qué bárbaro! ¡Se armó el lío!, dijo el zorrino. No, se armó la gorda. Eso dije, don sapo. Eso mismo. Es que ahí la que se armó era la gorda. Una víbora gorda. Se armó de valor y atacó. Y ahí se me ocurrió la idea. Pegué un manotazo para aquí, un manotazo para allá, y manotazo va, manotazo viene. Fui haciendo un trabajo muy prolijo. ¿Y qué hizo, don sapo?, dijo el piojo entusiasmado, picándolo de nuevo al ñandú. La fui poniendo en fila, una tras otra, mordiéndose la cola. Y ahí fue donde inventé el lazo. Un invento muy útil, como todos saben. ¡Qué trabajo lindo, don sapo! ¡Le salió redondito!, dijo el piojo saltando de contento. ¿Qué quiere que le diga, mijo? Cada cual se divierte como puede. Cada cual se divierte como puede. Gustavo Roldán es de la colección de libros del Malabarista de página 12. Leímos Julia López Dabat y Sabrina Brusati. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.